Buenos días, ¿cómo estás, Gisela? Hola, Laura, buen día. Gabriela. Ah, Gabriela, pensé que era Laura. Ahí está, estaba la confusión, Laura, con la producción. Muy bien. Ah, bueno, mandale un beso a Laura también. Dale, le mandamos porque nos está escuchando. Bueno, Gisela, preguntarte para que le cuentes a la audiencia de qué se trata Mola. Bueno, Mola es una productora que se armó con Pablo Abarca, que es el director. En realidad yo he trabajado con él, él me ha dirigido. Y creamos la productora para hablar sobre temáticas sociales y que tenga la posibilidad los artistas mendocinos de participar, tanto sean actores como bailarines como músicos. Mezclamos las tres disciplinas en un corto, en este caso va a ser un unitario. Bien, y en ese sentido ya han habido producciones, unas están circulando en la empresa de transporte del Cacique y el Plumerillo, algunos ya las pueden ver allí, ¿no? Sí, ese es el caso del corto de Inefable, que habla sobre la trata. Ese ya está circulando y tenemos posibilidad, estamos arreglando con el Teatro Imperial para pasarlo antes de una película del Inca, también pasarlo, porque bueno, en realidad es para concientización lo que hacemos, así que está bueno. Bueno, ¿y cómo ha sido producir y poder generar cortos en este contexto? ¿Cómo se van organizando? Nosotros, en realidad, yo escribo las historias. Sí. Pablo lo que hace es adaptarla y también propone, y bueno, y vamos haciéndolo entre los dos, en realidad. Y después contamos con un grupo grande de gente que, por ejemplo, tenemos dos bailarines que son del staff, digamos, que son parte de Mola, que es Quique Rodríguez y Sofía Manzano, que se encargan de convocar a los bailarines y hacer las coreos. Es más que toda la danza se lo dejamos a ellos, que tienen son más idóneos en esa área. Después también se sumó con nosotros Paula Manzano, que es hermana de Sofía, que se encarga de fotografía, y Mariano Ochoa, quien se encarga de sonido. Y bueno, van surgiendo gente que quiere participar y ayudar, así que bueno, vamos haciendo un grupo complejo, con ganas de trabajar, así que mientras hay ganas yo creo que todo se puede. Sí, eso es. Y también contamos con el apoyo de la Municipalidad de Maipú, quien nos ayuda con las locaciones. Bien, sí. Y en este sentido entonces se viene un nuevo corto, un unitario. ¿Cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo, cómo Bien. Se viene trabajando al respecto? Bien, estamos ya con una banda mendocina, que los chicos me van a matar, pero no recuerdo ahora el nombre. Pero bueno, la banda mendocina va a tocar un tema de rock, que es un cover. Ellos van a ser el fondo, que siempre en cada capítulo va a sonar, ya sea en el celular de un chico, en la radio, siempre va a estar sonando. También contamos con convocatoria de actores, porque como es un unitario necesitamos muchos, ya sean extras o bueno, gente con experiencia. Así que también estamos en búsqueda de actores y actrices, o bueno, gente que quiera participar. Y bueno, y ya nos hemos reunido, ya tenemos fecha para empezar a rodar. El primer corto va a tratar sobre el bullying, así que bueno, van a participar niños también. Y bueno, es un desafío, pero lo tratamos tanto con tantas ganas y con amor que la verdad que no se hace difícil. Vamos todos como para el mismo lado. Claro. Y Gisela, ¿cómo tienen que hacer entonces quienes quieran sumarse para poder sumarse y qué tienen que enviar? Material de lo que han hecho, tanto por escrito, si tienen un link mejor, a produccionesmola03@gmail.com, sino en Instagram o en Facebook, Producciones Mola. Salimos ahí también, tenemos nuestras redes, nos pueden mandar un mensaje. Nosotros lo respondemos apenas lo veamos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? No, en realidad es indistinto porque nosotros, viste que cada capítulo de un unitario demora casi un mes. Claro. O un poquito más, entonces son 6 historias. Entonces, bueno, tenemos tiempo. Igual, si no quedan, también está bueno tener una base porque seguimos haciendo cortos, así que siempre son bienvenidos. La idea de Mola es que tengan la posibilidad de hacerse conocer y tener material de lo que uno ha hecho, porque viste que por ahí vos haces un corto y después no tenés el material para mostrar. En cambio acá lo que hacemos es un back de fotos, que para que ellos tengan de cómo han trabajado, como así también que estén en el canal, en la plataforma, y ellos puedan mostrar su trabajo. Buenísimo, entonces. Bueno, Gisela, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor. La escuchábamos a Gisela Lorca, que es parte de la productora Mola. Podés escribir entonces o mandar tu material a producciones mola03@gmail.com. Y si